Esta historia comienza en el África con un cazador de una tribu llamado Imaoma y una joven de la tribu llamada Atima. Ellos se casaron y tuvieron una hija que la llamaron Atima y Mahoma, porque le ponen al principio, cuando nacen, tienen hijos, tienen que ponerle los nombres de los padres, y a los 12 eligen a los 12 años eligen sus propios nombres. A un día Atima y Mahoma y su mamá Atima fueron a buscar frutos en el bosque. Unos cazadores blancos se llevaron a Atima y Mahoma. Esos cazadores se los llevaron para el Río de la Plata, en Buenos Aires. Río Platense se decía antes que sea Buenos Aires. Ah, antes de que me olvide, Atima recibió un regalo de Imaoma que le hizo Imaoma un espejo enmarcado en ébano que se lo regaló por su boda. Atima y Mahoma se la llevaron en una venta de esclavos. Ahí varias personas la miraron, pero ninguna la compraron. Se la venden como esclava y se la vende la familia Frontencio y Cabrera. Entonces, esa familia no pensaba de qué utilidad iba a servir, entonces su esposa pensó que iba a ser para su hija Raquel, que le iba a ayudar a hacer cosas y todo eso. Entonces la compraron. El señor Frontencio y Cabrera no quería comprarla, pero la señora Frontencio y Cabrera decía que sí, que podía ser alguien que la acompañe a Raquel. Atima y Mahoma llega a la casa de los señores Frontencio y Cabrera y fue la ama de llaves de la hija de Raquel, la doncella, me equivoqué, perdón. Y se hacen amigas, Raquel le enseña a leer, escribir. Pero como los señores Frontencio y Cabrera la veían muy silenciosa, no la llamaron por su nombre, le pusieron Silencio. Pero antes de enseñarle a Raquel a Silencio, le pidió permiso a su papá. Y su papá primero decía que no, y después la convencieron, pero dijo que sea en el granero. Sí. Hicieron amigas. Y Raquel le convidaba dulces cuando le daba cosas. Comía muy bien a ti, mi mamá, y le daban ropa, de todo. Pero Silencio también debía hacer sus quehaceres en el hogar. El papá de Raquel pensaba que no quería porque pensaba que se le iba a rebelar. Pensaba que también pensaba que la idea le iba a dar ideas de libertad y podría darle ideas a otros.